Lección número 2. Nuestra esperanza. Para el 18 de septiembre del año 2010. El amor y la ley. Sábado 11 de septiembre. Para memorizar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aunque Pablo quería cambiarles a los romanos sus falsas ideas acerca de la ley, también llama a todos los cristianos a una obediencia más elevada, que viene solo por un cambio en el corazón y en la mente mediante el poder de Dios. En Romanos no hay indicios de que esta obediencia sea automática. El cristiano necesita conocer cuáles son los requerimientos. Debe desear obedecer esos requerimientos y debe buscar el poder divino, sin el cual esa obediencia es imposible. Esto significa que las obras son parte de la fe cristiana. Pablo nunca quiso menospreciar las obras. En los capítulos 13 al 15 les da un fuerte énfasis. Sin embargo, no niega la justificación por la fe. Al contrario, las obras son la verdadera expresión de una vida de fe. Se podría alegar que, por la revelación que trajo Jesús, los requerimientos del Nuevo Testamento son más difíciles que los del Antiguo. Los creyentes recibieron el ejemplo de Jesucristo. Él es el único modelo. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en, no en Moisés, o Daniel, o David, o Salomón, o Enoc, o Débora, sino en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. La norma no es, ni puede, ser más elevada que esa.